El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Inauguramos entonces la misa en este lugar. Hemos bautizado ayer, bendecido este lugar, bautizado este comedor. Es un comedor que está usándose momentáneamente y provisionalmente de capilla, hasta que tengamos allí al frente el santuario. Y hemos bautizado este comedor, comedor Casa Belén. Casa Belén, para que continuemos con esa denominación tan hermosa, justo en tiempos donde está el pesebre y donde estamos celebrando la Navidad. Bien, la Iglesia centra toda su atención en la persona de José. Siempre está presente María y más que nada el niñito Jesús, porque es aquí donde se centra en Jesús, en María y en José, pero hoy, este domingo, se centra más en la persona de José. Y hay que aclarar algunas cosas, es decir, ¿cómo vivía un judío en la época de Jesús? ¿Cómo vivía un buen judío y un mal judío? Un buen judío, que eran los menos, y eran gente, no era por lo general, la mayoría de los sumos sacerdotes, fariseos, saduceos, no estaban bien. Es decir, la gente sencilla, simple, con mucha fe, sí estaban bien, llevaban bien su vida cumpliendo con la ley como lo mandaba Moisés, llevando una vida de fe en el Mesías. Todo se centraba en el Mesías. Entonces, en ese momento, cuando Cristo estaba por nacer, que dice San Pablo que había llegado la plenitud de los tiempos, todas las personas estaban esperando, sabían que era el momento en que iba a aparecer en cualquier momento el Mesías. Era el momento indicado según las Sagradas Escrituras, según las profecías de Daniel, y sabían bien porque conocían los buenos judíos, conocían perfectamente bien las Escrituras y sabían las profecías que estaban relacionadas con el Mesías. Conocían muy bien el Génesis 3.15, una mujer que con su descendencia pisarán, aplastarán la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Ambos pisarán. Veían en ellos al Mesías y a la mamá del Mesías. Pero además veían que esa mujer, la mujer misteriosa que aparece en el Génesis a lo largo también de la Sagrada Escritura, iba a ser una virgen, porque según Isaías 7.14 dice: una virgen concibe y da a luz un hijo, y le ponen Emmanuel, Dios con nosotros. Además, es virgen y madre a la vez. Un misterio enorme. O sea, sabían perfectamente que era una mujer fuera de serie, porque el hijo ese iba a ser el salvador del mundo con categorías divinas. Sabían que era Dios, el Hijo de Dios, y que iba a ser Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, está todo revelado. También está indicado en Isaías y en los Salmos, pero más en Isaías, que está todo el sufrimiento de la pasión que iba a padecer el Mesías, todo lo que iba a padecer. Estaba profetizado también la venida de los magos, los pastores que iban a ser en Belén. Todo estaba profetizado. Entonces, un judío que tenía una vida espiritual buena conocía perfectamente quién iba a ser el Mesías para que se cumplieran las Escrituras, dicen los evangelistas, para que se cumplieran las Escrituras que dice tal cosa, tal cosa. Hasta cuando el Mesías subía arriba de una mulita, de un burrito, para entrar en Jerusalén. Eso estaba profetizado, todo estaba profetizado. Entonces, ¿quién era San José? San José, un hombre justo, lleno de Dios, uno de estos judíos, pero que sobresalía en su piedad y su amor a Dios. Sobresalía. Y estaba enamorado de una joven, la Virgen María, de una joven. Ambos hicieron voto de virginidad. Es decir, iban a vivir, estaban desposados, todavía no vivían juntos, estaban comprometidos. Y al año se solían casar y ya vivir juntos. Pero ellos habían hecho voto de virginidad, iban a vivir vírgenes los dos, se iban a ayudar espiritualmente, ayuda mutua, como es uno de los fines del matrimonio, con que haya uno de los fines ya es matrimonio pleno, y en este caso la ayuda mutua, aunque no iban a venir los hijos, porque querían vivir así por amor a Dios. Eran tanto José como María, hombres que hablaban entre sí, hablaban del Mesías. No había televisión, no había radio, no había nada. O sea, todo eran personas normales. No como ahora, que estamos hablando de 20.000 cosas que no tienen sentido a veces. Acá se hablaba de eso. Toda la conversación era Dios, más ellos, porque hicieron ese voto de virginidad, muestra que el tema de conversación era ese. Y entonces, ¿qué sabía San José? Sabía que estaban esperando la mujer que apareciera en cualquier momento y hablarían de esta mujer misteriosa que pisaría la cabeza de la serpiente, hablarían del Mesías que nacería de esta mujer, que no iba a haber papá, aparece una mujer misteriosa con un hijo sin papá, qué cosa extraña, y hablaban de cómo sería ese Mesías, cómo iba a salvar a los hombres, leían Isaías, estaban preparados, pero jamás imaginó José que él iba a ser el novio de esta misteriosa mujer del Génesis 3.15, donde venían esperando hacía 2.000 años que apareciera. Nunca se imaginó que semejante mujer, donde Dios iba a tomarla como madre, iba a ser la esposa de él. Jamás. Se hubiera muerto San José si sabía que estaba hablando con la mujer profetizada en el Génesis, que es virgen y que va a dar a luz siendo virgen, como dice Isaías, porque sabían que iba a concebir milagrosamente y que iba a nacer el Mesías de forma milagrosa. Todo eso estaba profetizado. Y entonces, partiendo de esto, sabemos perfectamente lo que sucede en este relato, conociendo cómo son las costumbres de la época, conociendo lo que era un buen judío y sobre todo San José y María, que el tema de conversación era el tema de Dios. ¿Qué otro tema de conversación? ¿Las modas? ¿De qué van a hablar? Dos enamorados de Dios. ¿Qué hablan? Un religioso que habla con otro religioso. De las cosas de Dios. No habla de la última moda de un celular. Aunque hablen, no deberían hacerlo. Porque uno tiene el corazón puesto allí donde está el tesoro. Está el corazón puesto. Y nosotros tenemos el tesoro en nuestra cabeza. Y por eso el corazón se ajusta a lo que pensamos. A eso que hablamos es donde el corazón está pegado. El de la abundancia del corazón hablan los labios. Y entonces dice el relato que José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. ¿Por qué? María se lo comunicó a José. Es lo que yo pienso. Se lo comunicó. Y José no es que dudó que ella está mintiendo porque la conocía. Él sabía lo que se enamoró del alma de la Santísima Virgen, de todo su interior y exterior también, pero de su interior. La conocía, sabía la fidelidad del amor, lo habían hablado, hablaban siempre de estas cosas. Y ella le habrá dado a conocer Y José se puso rojo, pálido, casi se desmaya, porque nunca supo, ni se hubiera imaginado que estaba en contacto con semejante mujer. Por eso dice, mientras pensaba estas cosas de dejarla en secreto, por eso que como era hombre justo, él no pensó denunciarla, porque no era que había que denunciarla, no tenía que denunciarla. Y temía también que pensaran mal de ella, cualquiera, porque todavía no vivían juntos. Había muchas cosas que tenía que pensar José, pero sobre todo lo que a José le preocupaba era saber si él tenía que correrse de eso, porque no estaba mencionado un papá del Mesías. Sabía que el padre iba a ser Dios, pero un papá humano no estaba profetizado. Él pensaba si correrse en secreto, porque él ahí no se sentía digno de estar al lado de esta misteriosa mujer con semejante niño, que es el Verbo encarnado en sus entrañas. Esto lo que hace a José es dudar y rezar y pensar, ¿qué debo hacer? ¿Me debo retirar? ¿Esto no es para mí? Pero él la amaba y creía en el misterio, lo creía. Entonces, mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. Tu esposa, le dice, sí, sigue siendo tu esposa. Puedes tenerla por esposa, no temas. Eso no va a ofender a Dios, que tengas a María por esposa. No va a ofender a Dios. Son los planes de Dios, la tienes que cuidar. Tienes que cuidar el niño como un padre. Serás la sombra del padre. Será la imagen, pequeña imagen del padre en la tierra para realizar su tarea de papá y de esposo. Pero no tendrá convivencia con ella, obviamente. Semejante misterio, habían hecho el voto y lo podían mantener. Ahora tenía sentido el voto que habían hecho, porque ambos, seguramente lo habrán hablado, sentían en su interior un fuerte deseo de ser mamá, pero un deseo de ser virgen. Las dos cosas se contraponían y había ahí una especie de problema interno. También José se sentía llamado a ser padre, pero por otra parte quería vivir el voto de virginidad y prevaleció el voto de virginidad. Pero siempre estuvo ese deseo. Por eso María le pregunta al ángel, ¿cómo podrá ser eso? ¿Verdad? Yo no conozco varón, ni tengo propósito de conocer varón. He hecho un voto. ¿Debo dejar el voto o debo...? No. De ahí le aclara el Espíritu Santo, descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, el modo con que vas a concebir será misterioso, un modo misterioso, que viene de Dios y no de los hombres. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Observemos este detalle. María dice, porque todo lo que Dios hizo, las cosas grandes que Dios hizo, las hizo por María. Por eso ella dice en el Magnífica, grandes cosas hizo por mí el Señor, grandes cosas por mí. Ha hecho grandes cosas, los grandes misterios lo hizo por ella, a través de ella, que es el misterio y la obra más maravillosa que supera la creación, fue la recreación o la redención, y eso se hizo por María. Sí, grandes cosas hizo el Señor por mí, su nombre santo, porque es ahí donde se empeñó Dios a hacer lo más grande y maravilloso que pudo haberle dado a los hombres, su propia presencia. A través de María, por María. Lo más grande viene por María. Por María viene no solamente el Verbo encarnado, sino toda la gracia que vamos a recibir del Verbo encarnado. Por eso María es madre de la gracia también, porque es madre de Cristo. Por ella, como conducto, pero no es un conducto como podemos hacer un conducto para que vaya el agua, se traslade a otro lugar. No es un tubo inanimado. Ella es un conducto vivo, ella es un templo vivo, ella es un alma y un cuerpo que es la casa de Dios, es la morada de Dios, es la madre de Dios, que la pone a ella por ser madre, toca a Dios, toca intrínsecamente a Dios, no lo toca externamente porque lo gestó a Dios en sus entrañas. Entonces no es un toque, es una fabricación desde lo más profundo del ser de María, que por otro lado lo saca de Dios. la que sale de Dios, ahora Dios sale de ella. Entonces hay un mutuo movimiento entre lo que es Dios y María. María como criatura sale de Dios y Dios sale de ella como criatura también, porque la parte humana es la que sale de María. La parte creada de Dios sale de ella también, así que Dios sale como en su parte creacional. Dios sale de María en su parte creativa, en la creación, que es toda su parte humana. En este día, entonces, desde el corazón de San José, vamos a contemplar el misterio de la Navidad. Vamos a ponernos en su lugar para admirar la grandeza de María, para admirarnos de semejante mujer, pero sobre todo admirarnos de lo que, del sentido por el cual existe esta mujer, que es el Verbo encarnado, ese niño. Toda la razón de la existencia de María es ese niño. Entonces, su maternidad es el fundamento de todos los títulos, de todos los privilegios que la Santísima Virgen tuvo. Su maternidad. El hecho de haber dicho, hágase, lo deseo, hágase como dices, que se haga la voluntad. El fiat de María es un querer y un deseo profundo de su corazón, porque lo estaban anhelando, estaban esperando ese momento donde Dios iba a bajar. Ella quedó turbada porque jamás imaginó, ¿verdad?, que ella era la mujer, la madre de Dios, jamás se lo hubiera imaginado. Y que ella sabía perfectísimamente que era la madre de Dios. Lo sabía perfectamente por varias razones. Una, porque Isabel lo sabía y es menos que María. Isabel, movida por el Espíritu Santo, le dijo, ¿cómo es que la madre de mi Quirios viene a visitarme, de mi Quirios, de mi Señor? Madre de mi Señor, yo no soy digno. Es la madre del Quirios, única expresión en griego, y esa expresión se refiere a Dios, no al Señor de al lado, del frente. Ese es el Quirios, Quirios que se refiere a Dios solamente. Y también tenemos que pensar que si nosotros no podemos comulgar sin saber a quién recibimos, porque es un pecado grave, comulgar sin saber a quién se recibe, es pecado grave. Por la dignidad de lo que recibimos. ¿Cómo voy a recibir yo la comunión si no sé lo que estoy recibiendo? Es un pecado gravísimo. Si María hubiera recibido al Verbo encarnado en su corazón y en sus entrañas para fabricar su parte humana, que es mucho más que la comunión, sin saber a quién recibía, hubiera sido una injuria. Y habría sido un atropello de Dios a la naturaleza, a la persona libre de María. Por eso pide el consentimiento, pide el permiso para ingresar, porque ella es libre y Dios respeta la libertad del hombre. Y además le revela el misterio justamente para que sepa bien a quién va a recibir y se prepare y disponga en su corazón a recibirlo como es debido, porque lo va a gestar a Dios. Eso suena extraño, pero es una realidad. Dios fue gestado en las entrañas, fabricado, entretejido de amor desde lo más íntimo del ser de María. Entonces, admiremos este misterio. Lo hace Dios por ella, por mí ha hecho grandes cosas, para que veamos que lo más grande que Dios hizo fue lo más pequeño que tenemos aquí, el niño. Eso fue lo más grande que Dios hizo. Y lo hizo a través de otra pequeñez. María ha mirado la pequeñez de su sierva, ha mirado la bajeza, la humildad de su sierva. Lo pequeño se hace grande, lo pequeño a los ojos del hombre se hace grande a los ojos de Dios. Y también José, que se consideraba tan indigno de no acercarse a semejante misterio y salirse. Estaba, imagínense cómo podría estar San José, que de golpe le digan a uno que tu esposa es la madre de Dios, que están esperando hace 2000 años, esa del cual tú hablabas permanentemente y estaban esperando a ver quién iba a ser. Y de hecho no se le decía mujer a cualquier persona. Cuando uno le decía mujer a alguien era para honrarla, porque estaba usando la terminología del Génesis, que es la terminología del Apocalipsis. En la Sagrada Escritura se abre con la mujer y se cierra con la mujer. Y está en el centro también la mujer que aparece de vuelta. Se abre con Génesis 3.15, una mujer que aplasta la cabeza de la serpiente y su descendencia. Se habla de la mujer en el Apocalipsis vestida de sol con la luna debajo de los pies, una corona de 2 estrellas, triunfando como reina en el cielo con su cuerpo. Pero también en el centro hay otra mujer. Es la mujer de la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. En el momento preciso de la redención entra aquí a tomar parte María como corredentora, como aquella que colabora en la obra de la redención. Ella no se quedó mirando como un espectador, así como cuando van uno a la cancha de fútbol, se sienta en una tribuna a mirar cómo juegan los demás. Ella tiene parte en el misterio, es parte del misterio. Ella está actuando junto con Jesús, en dependencia total de Jesús, pero está con Jesús actuando. En su maternidad se fundamenta su corredención, pero aquí se ve expresada en la lucha, la espada que atraviesa el corazón de ella para que se develen los corazones de los hombres, queden patente a la mirada de ella, como madre y como mediadora universal de todas las gracias. Qué maravilla entonces, vemos este niño pequeño, vemos la grandeza de María y vemos a San José. Desde San José miramos a María y desde San José miramos al niño, para que en este día que queda, quedan 2 días para prepararnos al nacimiento, tengamos esa visión de este hombre justo, para que veamos a ambos, a María y al niño, sobre todo, que nacerá el 25. Que así sea.